Bienvenido a la gatera, donde las cosas arañan. El programa número 105 de La Gatera, que te invita a definir en el día de hoy la palabra perdón. Y además nos visitan los super ladrones, ska, cuarteto, cumbia, para sacudirte la modorra y encender el fuego de todos nuestros jueves. Banda, periodismo divertido. Siempre. Primavera. Siempre que llovió paró. Siempre. Siempre. Siempre. Así comienza el programa número 105 de La Gatera. Un montón. 105. 105. Yo ya pensé. Me duele la cola. ¿Qué, gato? ¿Qué es el 105? La cola del Auti. ¡Ah! ¡Es re lindo! ¡Saludo! Mi cola. Es un número. ¿Vamos a hablar de mi cola? No. No. Igual vos tenés re linda cola, ¿eh? Sí, tenés sí, linda cola. Es forma. Una parte que me gusta de mi cuerpo. ¿Sí? Bien. Siempre. ¿Sí, no? Total. A mí no me gusta mi culo. ¿Por qué? Y me, no sé, no me, me gustaría. Siempre. No sé, le haría un refresh. Esto es una fiesta. En varios sentidos. Muy bueno, ¿no? Che, qué linda foto que nos estuvimos sacando recién. Mi culo en primer plano. Por favor, ¿no? Subí esa. Bien, subí. Okay. Si entran al Instagram de La Gatera Radio, se va a ver el culo de la audiencia. Ok, no me etiquetes, porfi, dale. Bien, damos ya mismo comienzo a este programa, el 105 de La Gatera, que define la palabra perdón, perdonar, ser perdonado. ¿No tenés perdón de Dios? ¿Nunca te dijeron no tenés perdón de Dios? Sí, creo que me lo han dicho. ¿Qué más? Lamentarse, arrepentirse. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. ¿Qué era okay. eso? El Padre Nuestro. ¿Sí? Sí, Padre sí. Nuestro que está... Ay, me lo sé todavía. Yo me lo sé, me lo enseñaron mis amigos que hacían la catequesis y yo no hacía y me lo enseñaban. Es tremendo. Padre bueno, nuestro... el programa del día de hoy va a estar claramente atravesado por el cristianismo. Total. Así que vamos a, sin ofender a nadie, no sean sensibles, pero bueno, vamos a tratar de... No, entiendan que el cristianismo nos ofendió durante siglos, entonces que tenemos razones para estar enojades. Exactamente. La gatera, además de definir la palabra... Perdón. Trae música, como cada jueves, y Carito Aponte, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Es que nos va a contar entonces que, quién viene hoy y qué. Ya vinieron porque están acá los chicos. Ya llegaron temprano los super ladrones que van a estar poniéndole un poquito de... Como es de ritmo. Pero esta vez no es punk. Esta vez no es punk. Bien. Si ya me cagan a pedo tantas veces que dije, entendí. ¿Quién te cagó a pedo? Vos decime que le damos, boludo. Paul, que se fue principalmente. No, boludo, pero Paul es el cagador a pedo así. Es como el chabón que caga a pedos. Todo. Todo te caga a pedo. Pero lo queremos. Es nuestro Paul. Bueno, Ska, cumbia, cuarteto. Son wow. siete. Son mezcla, siete. Así que vamos a ver cómo están. Siete. Me encanta. Hay congas. Hasta timbales. Ah, ¿no son congas? También. También. Sí, también. Así esto bueno, es chicos. Tremendo. Escúchame, la tribu, tenemos que hacer un mega evento con la tribu. Mega. Juntar mucha plata, tirar esta pared del estudio. Hacer el estudio siempre. Hasta donde está la otra pecera, ¿entendés? Y poner la pecera del otro lado más chica. Fuera de joda. Hay que agrandar el estudio. ¡Aguanté! Quiero hablar con Mati Castro. A que si se lo digo... ¡Aguanté! Seguro. Somos bueno, nosotros con un estudio más grande. Olvídate, boluda. Olvídate. Escúchame, bueno, algo más para decir. Son, además, ¿son de dónde son? Son de José León Suárez. ¿Cómo conseguís estas bandas, boluda? Vos te tomás el cualquiera y te llegás a cualquier lugar. Viste que yo frecuento mucho Zona Oeste, por ahí. Sí, pero... Y un día, una noche, fui a ver unos amigos y los chicos de los Superladrones tocaban ahí y bailamos un rato. Estuvo bueno y dije, tienen que ir a la gatera. Bien. Hay algo interesante, por lo que vi por aquí. Hay un EP de esta banda que se llama Perdón, pero no me arrepiento de nada. Interesante, ¿no? Por la palabra del día. Justo. Ay, es que estás en todas. Sí, estás en todas, Carito Aponte. ¡Panche! ¡Caronte! ¡Caronte! ¡La Caro Aponte! Y también está compartiendo la mesa de apertura de La Gatera, la señorita Marina Lauría, que es quien nos va a informar y nos va a traer un pequeño resumen de noticias acerca de la semana. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. A ver, ¿qué onda las noticias? Bueno, arrancamos con muchos juicios esta semana. ¿Qué pasó? Condenaron a Fernando Farré y a Mancheri, ambos por femicidio. Sí. Fernando Farré, recordamos que conocido por el crimen del country de Pilar, que asesinó a su esposa Claudia Schaeffer. La particularidad de este caso, que me parece que está bueno para destacar, es que el jurado reconoció la figura de femicidio. Eso bien, es bien. Un paso bastante interesante en la materia. Y además fue juzgado por un jurado popular, yes, ¿no? Exactamente, fue juzgado por un jurado compuesto por 12 miembros. Que, digamos, Argentina es el único país en el que hay cláusula de paridad de género. Eso es importante. Wow, es un jurado compuesto mitad por mujeres, mitad por hombres. Y estas personas son, en todos los casos, personas comunes. Digamos, entre el jurado estaba compuesto por docentes, había una ama de casa, un colectivero. Ah, bien. Y que se pronuncian en este caso. Son juicios bastante particulares en casos de crímenes de este tenor. Ajá. Son seleccionadas estas personas por sorteo entre quienes están inscriptos en el padrón electoral. Mira. Así que eso es lo novedoso. Ambos cadena perpetua. Así que bien. Bastante independible positivo. Igual lo de Mancheri. Yo te digo sí, que ¿cómo haces para defender ese chabón? Hay que tener estómago, pero además como de qué herramienta te estás agarrando jurídicamente para defender a un chabón así. En los dos casos, el tipo Farré. Estuvieron circulando un montón de audios también donde se escuchaba al tipo, pero que la destrozaba la mina, ¿viste? Sí. Y la amenazaba sistemáticamente. Y también el posterior al asesinato, lo que comentaban, en el abandono de sus hijos, ¿no? Exacto. Absoluto. Exacto. Bueno, si la semana pasada hablamos de la patria potestad, es en verdad. Este caso Además, digamos, la pena incluyó justamente esta figura legal. Entonces a él se le priva la posibilidad de hacerse cargo de sus tres hijos. La persona que se hace cargo en este momento es la cuñada de él. Así que, bueno, me parece que es bastante positivo. Bien. Lo que no fue positivo y que fue bastante paradójico, teniendo en cuenta que esta semana fue... ayer tuvimos el Día del Periodista. Sí. Bueno, en ese marco absolvieron a dos de los policías imputados por la represión en la Sala Alberdi, que recordemos tuvo como afectados a dos comunicadores populares, Germán de los Santos y Esteban Rufa, que fueron reprimidos por la policía en ese entonces de la Metropolitana, actualmente lo que se conoce como la Policía de la Ciudad. Y el Tribunal Oral en lo criminal número 7 dio su veredicto y decidió absolver a Maximiliano Nelson Acosta y Miguel Antonio Ledesma, mientras que Gabriel Pereira de la Rosa fue condenado con 3 años de prisión cuando la querella pedía 20 años. ¿Pero por qué los absolvieron? Cero, ¿no? Ni 15 minutos van a pasar. No, nada. Yo creo que tiene que ver con un gesto político. Claro, en la justicia está diciendo es que la policía está para esto, señores. Exactamente. Sí, ¿no? Sí, bueno, de hecho, una de las cosas más terribles es que uno de ellos, Gabriel Pereira, se vanaglorió de haber participado de las represiones del 19 y 20 de diciembre del 2001. Digamos, en su discurso, totalmente como hablando a favor de que, bueno, qué es lo que había que hacer. Y los familiares de los afectados estaban con la consigna de... bueno, es necesario que muera gente para que esto, digamos, para que se juzgue a la policía. Y el mensaje detrás de todo esto también es que es un atentado contra la libertad de expresión, porque estos comunicadores lo que estaban haciendo era retratar la feroz represión, claro, que se estaba viviendo en la Sala Alberdi ante la toma, digamos, por el vaciamiento de esa sala del Teatro San Martín. ¿Hay alguna posibilidad de apelar o de algún recurso judicial para... bueno, para que cambie de alguna manera esto o para presionar de alguna manera a la justicia? Digamos, esto se va a seguir desarrollando, pero las personas implicadas en este juicio no están siendo como muy optimistas con que vaya a cambiar el rumbo del juicio. Todo indica que esto va a seguir igual. Igualmente, esta semana, digamos, lo que está bueno, me parece, para difundir, es que hay un Facebook que se llama Juicio de la Policía de Macri, en donde, digamos, pueden entrar y ahí se sigue el minuto a minuto de esta causa y se están compartiendo todo el tiempo las repercusiones que hay en los medios, que son pocas, y por eso es importante hablar de este tema. Yo me acuerdo que creo que un día después, sí, de la represión en la Sala Alberdi hubo una movilización, y justo ese día, que fue una movilización que fue bastante masiva, fue el día que asumió el Papa, ganó el Papa el Mundial del Vaticano y terminó Bergoglio siendo... Francisco. Entonces quedó como invisibilizado también todo lo que pasó y pasó a segundo plano, digamos, ¿no? Así que, bueno, nada. Justo hablando de perdón, ¿no? Cuando la justicia absuelve o cuando de repente no juzga como deberían ser juzgados, es como que le dan perdón a la gente, una gente que es imperdonable. Sí, que en realidad lo que están diciendo es no hay nada que perdonar, ¿no? Porque lo que están diciendo es que no son culpables. Exacto. Cuando aclaras luces... Sí, es avalar la represión. Sí, totalmente. Escúchame, abrimos ya mismo nuestras vías de comunicación para que todos aquellos que tengan ganas de manifestarse acerca de la palabra perdón, es una palabra muy atravesada por el cristianismo, creemos, desde La Gatera, y le vamos a dar masa desde ahí. Por ejemplo, tenemos nuestro Facebook, es facebook.com/lagatera887, nuestro Instagram, @lagateraradio, nuestro número de teléfono de línea, que es el 4864-0489, o nuestro WhatsApp, comunicate al 1167103758. Y contanos, mandanos un audio, mandanos una fotito. Hijo, pará, escuchanos, estoy pidiéndole cualquier cosa. ¿Viste cuando querés estás hacer en dos cosas a la vez? Y no haces nada bien, porque cuando tenés que... Es un problema. Es un problema. Che, le quiero mandar un... Escuchá la voz de... Roberto, le quiero mandar un beso grande a mi amiga La Colo, que está ahí, se está recuperando de una operación, así que le mando un beso grande. Mañana voy a desayunar con vos, te caigo con el polvo mágico del amor, ya sabe, todo el amor. Empezamos con un primer tema, ¡qué buen tema! ¡Bien, Paul! ¡The Who! I feel hot and cold. Can't explain. Get down my soul. Yeah. Can't explain. La gatera, afilando las garras para el incendio. La palabra perdón me remite a la deuda que tiene la Iglesia Católica con la mayoría de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Creo que históricamente nos tienen que pedir perdón y hacerse cargo y responsable de muchas de las situaciones en las cuales muchos sufrimos y muchas sufrimos. ¿Qué gato? Gato. Perdón, te pido perdón. ¿Viste qué garrón cuando empujas a alguien? Yo soy muy empujona, soy medio bruta. Ay, perdón. Disculpame. Te pido mil. Te pido mil dis. Te pido mil dis, igual es medio como de forrita. Ay, te pido mil. Sí. Total. Lo siento, dice Lola a veces. Lo siento. Ese es más latino. Ay, ¿no? Es como... tremendo. Por suerte ahora no tengo más Telecentro porque es una estafa, ¿no? Quiero decir acá al aire de la tribu, Telecentro es una estafa, es una vergüenza. Y yo mañana me voy a ir hasta La Ferrere o hasta Lanús, en serio, porque Telecentro no tiene más oficinas, no está mal que diga esto al aire, no tiene más oficinas en Capital Federal. Me voy a ir con el módem y lo voy a revolear, pero que lo señor, voy a romper todo. ¿No sabes la ira que tengo acá atravesada en el medio de mi ser? Ayer me carajé con un chabón, terminé, me tuve que tomar una pastilla, boludo. No, amiga, no. Discúlpeme, señora, pero andate a la concha de tu madre. Puta, cortame el servicio, no me la baja. Y no me la quiere dar. No te la quiere dar. Dame la baja, no, porque el servicio está activo. Activo tenés el culo, boludo. Dame la baja porque lo digo yo. Hace 20 y pico de días que no tengo y me decís que está activo. No, pero la señal se emite. Te voy a emitir una patada en el... Bueno, y así uno se violenta contra la gente. Sí. ¿Entendés? Entonces uno tiene... Bueno. ¿Y después uno pide perdón? Perdón. No, no le pide perdón ni no hay pedo. Que pedir perdón a... ¿Qué no hay... dice la Real Academia Española sobre la palabra perdón? ¿Qué es la acción de perdonar? También dice que bueno, es... Gracias. Listo, te quiero mucho. Me cago en la puta madre, boludo. Les mando un beso a todos. Sí, ya hice mi trabajo, ya está. ¿Qué más también dice que es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Ay, es un montón. Dice que es una gota de aceite. Esto es una cosa... Y mirá que hay gente que chorrea, boludo, Perdón. Pero terminé de leer. Ah, es una gota de aceite, cera o material similar que cae ardiendo. Un perdón. Yo te la debo esta, ¿eh? Es como un... Ahí lo tenés, Alma. ¿Esto es así, Emilia? Bueno. ¿Sí? Pero un perdón... Ay, se me estás chorreando perdón. En vez de chorreando... Aceite. Bueno. También tiene usos distintos en la palabra perdón, ¿no? O material similar, dice. Sí. Conozco gente que chorrea perdón, que es un... Y que chorrea material similar. Material similar. Divinos chorreamientos. Me acuerdo, mirá. Ay. Hay gente que chorrea, ¿no? Amiga. ¡Basta, Lautaro, que después me reta, amiga! ¿Quién te reta? Después pedir perdón, después. Ya está. También la palabra perdón tiene distintos usos, ¿no? En el habla cotidiano. Es como una expresión para interrumpir el discurso de otra persona y tomar la palabra. Que en realidad sería como, me cago en lo que estás diciendo y voy a hablar yo. Perdón, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Por supuesto. Mirá, te pido disculpas. La verdad que me parece que estás diciendo unas pelotudes. Eso me pasa seguido. Pero está bien cuando interrumpí. Disculpame, pero vos sos un pelotudo. O el típico perdón, que es como... No entiendo, no me cabe en la cabeza lo que estás diciendo. Ahora, la variante es sorry. No, sorry, te doy un cabezazo. No me digas sorry, boluda, no me digas sorry. Por favor, no me digas sorry, me sacás. Es más, mañana voy a Telecentro. ¿Me llegan a decir sorry? Voy a ir en cana, boludo, ¿entendés? Voy a cometer un telecentricidio. Me encanta el concepto. Próxima palabra jueves que viene. Telecentricidio, me encantó. La etimología, vamos a la etimología de la palabra perdón. Dale, vamos a la etimología. El término perdón viene de la palabra perdonar en el castellano y esta a su vez proviene del latín formado por el prefijo per, cuyo significado es acción completa. y el verbo dono o donare, que significa dar, regalar u ofrecer. O sea, te lo ofrezco todo. Te doy todo. Te perdono con esto. Y vos le decís, mirá el perdón que te tenés. Mirá el perdón. Mirá el flor de perdón que tenés. Flor de perdón que tenés ahí para tomar. Claro, inicialmente este verbo en el latín significaba regalo, que de alguna manera era como una manera definitiva de que un deudor devolviera lo que le debía a otro, ¿no? Otra persona. ¿Se entiende? Sí, el perdón sí, era lo que se le entregaba en concepto de deuda a... ¿Qué filosofía esta, no? Es una filosofía más que un concepto, me parece. ¿Cómo hay que entender lo que te quiero decir? A ver, desarrollalo un poquito. Disculpame si no entendés lo que te quiero decir. Te perdono, amiga. No, es muy complejo. No puedo sacar de mi mente lo que estoy pensando en este momento. Chicos, bueno, de verdad, el tranquinal es una cosa muy heavy de tolerar. Así que te pido disculpas. Yo te disculpo. Hoy no estoy a la altura de las circunstancias. No vengo estando a la altura de las circunstancias. ¿Quién? ¿De qué es eso? Altura de las circunstancias, jueves que viene. Definimos altura de las circunstancias. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Qué más hay que decir? Bueno, pero el perdón, y lo anticipamos un poquito más temprano, es aquel concepto tan difundido y promovido por la Iglesia Católica, ¿no? Que se atribuye a su vez este perdón, este poder, este don del perdón. Según esta institución, el perdón es la puerta a la reconciliación con uno mismo y con Dios. Apa, lalero. En una segunda oportunidad con uno y los demás, también uno se redime. Sí. Y se disculpa de las ofensas y de los pecados. En el triángulo del perdón, digamos, en la pirámide del perdón, en la base están los animalitos y las plantas. Arriba venís vos y los otros humanos, y arriba Dios. ¿Eso quién te lo enseñó, amiga? Yo hice... yo hice catequesis 1 en la UCA. ¡Apa! ¡Perdón! ¡Disculpame! ¿Hay algún taller de catequesis uno puede ir a tomar? Sí, a las parroquias, claro, cuando quiero tenés 10 años. Taller. Voy a hacer un taller de catequesismo. Tres empanadas. Catequesismo. Cateterismo. ¿Tenemos un cosito? ¡Perdón! ¿Qué les pasa? Pablo Escobar, y me viene a decir a mí. Y lo peor de todo es que el intermediario, el que te concede el perdón, es un cura, loco, ¿entendés? O sea... Hoy vamos a hablar de los curas. Es verdad. En un ratito. Es verdad. No te digo más nada. De los curas. De los curas, por ahora. De los curas y las sotanas. Pero, sí, de las sotanas. Sí, ¿qué más? Pero a todo esto también hay como unos mandamientos. Hay un montón de mandamientos. Sí, hay mandamientos y hay pecados capitales, ¿no? Que como que te dice lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Pero esto lo vamos a desarrollar después porque ya tenemos la tanda. Pero nos vamos a ir con una frase. ¿Cuál? No sé. Tenés para elegir. Facundo Cabral, Jorge Luis Bergamot, Pinochota o Oscar Wilde, o una chica que no conozco. Hannah Arendt. No sé quién es Hannah Arendt. Una filósofa. ¡Perdóname, Hannah Arendt! Soy re estudiante de Puam, boludo, No sé, amiga. Pará, a ver, vamos a leer la de... La de Borges, me la gusta. Borges. Yo no hablo de venganzas ni perdones. Borges, no, ¿sabes qué? No leo nada porque no me interesa de lo que hablas. No vamos a una tanda. Perdón, Borges, perdón. La palabra perdón, sin duda, me remite al ámbito religioso. Y en lo personal, es una palabra que me cuesta mucho decir, porque no creo que todas las situaciones o errores que una persona comete lleven implícitas un pedido de perdón, porque, no sé, me parece que es una palabra muy pesada por sí misma y que le queda grande a determinadas situaciones cotidianas y que debería ser usada esporádicamente en situaciones que impliquen la utilización de la palabra, que no hay que pedir perdón por cualquier cosa. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire. Mm.

Piché Map Guru. Piché Rashun. Slija. Forgive me. Existen la gatera, colonizaciones ideológicas, un escupitajo en la cara que buscan destruir la familia a lo políticamente correcto. No nacen del sueño de la oración. Perdón es una palabra que abre puertas a otra oportunidad. Si uno sabe pedir perdón, siempre puede volver a tener una oportunidad. Si no, difícil. Gato. Gato. Hola, pasen, si quieren, pásenme. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? Que estamos arreglando cositas acá siempre. Seguimos en la gatera, seguimos definiendo la palabra. Perdón, nos llegó un mensaje de audio al WhatsApp. ¿Lo podemos escuchar? Escuchar de ese lado. ¿Lo podemos tirar al aire? No sabemos ni quién lo mandó. ¿Quién lo mandó? Nico de Balvanera lo mandó, yo lo escuché. Nico de Balvanera. De Balvanera. De Balvanera. Nico. Ah. Nico de Balvanera. Nico, ¿serás? Hola a todos en la gatera. Hola. Bueno, para mí el perdón me remite a dos conceptos. A primero, a la idea de culpa asociada al perdón. Bueno, uno pide perdón si tiene la culpa de algo. Y bueno, ¿y qué tipo de gente, qué tipo de persona, sujeto genera una sociedad culposa? Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos con toda esa idea de culpa que hay? Y el otro concepto, que me lo dice un amigo que es musulmán y me dice que el perdón católico genera una sociedad más permisiva, porque total todo se perdona. Siempre uno puede ir a la iglesia y pedir perdón y recibirlo. Bueno, capo, un abrazo para todos. Gracias, Nico. Nico de Balvanera. Nico de Balvanera. Nico, me encantó. Nico, hablás muy bien. Tenés ideas muy claras, Nico. Y después nos escribió otra persona. ¿Cómo te suena el celular igual, Nico, eh? A ver, Caro, ¿nos escribió? ¿Quién nos escribió? No escucho. Nos escribió Marcos Martins. Marco Martínez. Sí, que dice, bueno, buenas noches, gente linda, escuchándolos hablar de curas pederastas, me acordé que hay un tema muy zarpado de Escape que trata de ese tema, y bueno, lo mandó, que es Crimen Solicitatiens. ¿Cómo se llama? Crimen Solicitatiens, lo busco ya. Que tengan una hermosa noche fresca pero linda, abrazo de gol. Ay, abrazo para vos también. Busquémoslo ese tema. busquémoslo, sí. Él lo mandó igual, ¿no? ¿Podemos ponerlo? Pará, ¿podemos ponerlo después de las 11? Me cago en la puta. Saquemos uno de los dos y musicaliza, ¿cómo es? ¿Quién escribió? ¿Cómo se llama? Marcos Martins. Ahí está, Marcos Martins. Te vamos a pasar ese tema de Escape, ¿era? Sí, de Escape. Escape, buenísimo. Escape. Y además, gracias por Escape. Tu mensaje, amigazo. Y la banda que viene después también es Sky. Estamos hablando de los amigos ladrones. De los super ladrones. Bueno, sigamos. Con un poco esta idea de la Iglesia Católica, ¿qué es lo que propone esta cosa? ¿Cuál es nos habíamos quedado con los 10 mandamientos, con sí, los pecados. Las leyes de los 10 mandamientos. Básicamente. Son los 10 mandamientos. Son los 10 mandamientos. Son los 10 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos. Son 10. Son 10 mandamientos. Esto fue así. El chabón se fue a la montaña, se llevó una plancha de pepa y baja con unas tablas. ¿Esto es verdad? ¿Es la misma historia, Moisés? ¿Es esto o estoy diciendo cualquiera? Es Moisés el que trae... Ese es Moisés, el de las tablas. Baja con las tablas y dice, muchachos, ustedes son unos fiesteros locos. Tienen que hacer lo que dicen estas tablas que tallé mientras estaba en un viaje de pepa. ¿Qué talló en las tablas? El primer mandamiento dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Todas. Todas. Incluso vos mismo. O sea. O vos mismo. Por eso, ¿viste? En la pirámide afectiva, digamos, del cristianismo, entre comillas, estaría Dios. Dios. Sobre todas las cosas. Sí. Después dice, no dirás el nombre de Dios en vano. Como por ejemplo, me cago en Dios. Ya hice. El decorado se calla. María, qué fuerte que salió eso. La concha de Dios. Dios. Por Dios. No, incluso eso te lo condena. Dios es gay. Por Dios. Bueno, eso. Yo voy tildando, ¿no? Como vamos haciendo todos mal. Para después pedir perdón. Santificarás las fiestas. También. ¿Cómo santificarás las fiestas? Y no, que te cabe la joda. No, que se santificarás las fiestas significa que es como le das el santificamiento al momento festivo. ¿Entendés? Vuelta con tus amigos. Con Ferné, el Campari, la bolsa, el churringo, la trondonga. Y así. Amigo, esto lo hacemos por Dios. Esto es por Dios porque no. Y así está todo bien. Y ahí estarías incumpliendo el segundo ya. Claro, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahí habría que preguntarle, yo depende, la verdad es que no sé. O sea, depende el padre y la madre. Total, porque bueno. Si el padre es Graci, lo tengo que honrar, hay que honrarlo. Ahí lo tenés. Mirá, ¿vos te das cuenta? Sí. Entonces. Después dice, no matarás. Esa, por ahora voy bien. Ahí está bien, boludo, está bien. Sí, a seres humanos estamos diciendo, porque alguna hormiga he matado. Sí, no, estaría mosquito me la paso matando. No matar. Directamente. No cometerás actos impuros, te la tildo ya. No cometiste. Claro. Este te lo tildé primero. ¿Quién no ha cometido un acto impuro? Y si no, la vida es una mierda. Claro, pero vos todo esto lo tenés que hacer pensando en Dios, como no voy a hacer esto por Dios. No porque me... Moisés trajo porque la piedra Moisés esa de mierda. De pepa. Si no se hubiera subido a la montaña, no encontraba la piedra. No darás falsos testimonios ni mentiras. No dará falsos testimonios ni mentiras. ¿Vos cómo venís en esa? Yo, a ver, digamos, ¿no? Uno, sí. Hay momentos de intimidad. Ajá. Uno piensa, ah, ella, no, loco, yo tengo mi intimidad. Bien. Entonces, no es mentir. Mentira. Es intimidad. Está bien, amiga, basta. No consentirás. ¡Aguanté! Pensamientos ni deseos impuros. ¿Qué sería consentir? Pero esto iba relacionado también a no desearás la mujer ni el objeto sexual que tiene la persona que tenés al lado. Por ejemplo, si vos tenés al lado tu objeto sexual, yo no lo puedo desear. ¿Nico Gaviud? ¿Nico Gaviud es tu objeto sexual? No sé. Bueno, yo no lo puedo desear a Nico Gaviud. ¿Por qué? Sí. Porque es tuyo, boludo. Él tiene mucho amor para dar. Bueno, acá sí, ahí ya está todo mal. Nos saltemos, no robarás. Bueno, también depende. Depende. Tipo, ¿te choreas un queso del supermercado día? Está bien, boludo, porque estás expropiando alimento, que este sistema capitalista te quiere robar. Una cosa es que le robes al almacenero Don Pepe de la esquina, ¿entendés? No le robes a Don Pepe, pero expropiar. Winona Ryder, la perdonó. Todo el mundo la perdonó. Además es Winona Ryder. A mí no me hizo nada. No puede ser una mala persona Winona Ryder. No. Que a mí no me vengan con eso. Winona. Que a mí... Todos somos Winona, boludo. Todos somos. Yo soy Winona. Yo soy Winona. No. Después, que, ¿cómo venía? No codiciarás los bienes ajenos. Que viene de la mano de no robarás. Pero es como el paso no, previo. Pero es que ni siquiera tengas ganas de tenerlo, ¿entendés? Qué difícil igual, ¿no? Esto es tremendo. Es muy difícil no entrar al infierno. Ahora, bien, cuando vos te vas a confesar, hay un cura que te dice, bueno, está bien, para que yo te perdone a vos, vos tenés que rezar esto, tenés que hacer lo otro, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Quién autoriza a ese cura que vos tenés enfrente, o no yo particularmente, pero alguien que va y le dice las cosas que hizo a este señor? ¿Quién autoriza? La Iglesia Católica, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, que ¿quién vendría a ser en este momento? El Papa Francisco de First. Ay, me quedo tranquilo, che. Francisco de First. Así que mirá qué loco, boludo. Sí. Esto es tremendo. Y a todo esto, bueno, hablan en nombre de Dios, todo. Yo me confesé varias veces. Sí. Yo fui a escuela de monjas, boludo. Y es tremendo, porque en un momento como que era la primera vez que nos íbamos a confesar. Y nos estuvieron preparando un mes para la primera confesión y nos hacían pensar a nenas de 9 años los pecados que habíamos hecho. Y vos decías, ¿pero qué pecado? ¿Qué me mandé, viste? Entonces vos, y cuando me tocó ir a confesarme, le dije al chabón, como que en la línea, o sea, además nadie le podía decir a la otra lo que le iba a decir. Vos ya pensaste tus pecados, sí, yo ya sé lo que le voy a decir. Ay, ¿qué pensás que te va a decir que haga? Seguro que rece tanto. Viste toda la especulación previa. Y yo fui y le empecé a decir. La escupí a la señorita cuando se dio vuelta y no me vio. Le escondí la cartera tal, viste. Y toda la cagada que me mandaba, pobrecita, mira. Era re ganza. Y el chabón nada, me mandó a rezar. ¿Qué te dijo? Ni me acuerdo, pero me acuerdo como que yo me le decía las cosas y yo miraba para otro lado. Tipo, no quería estar ahí, el pibe. O sea, claramente quería estar mirando una porno en VHS en la casa. ¡Que vengan los bombines! ¡Que me están mirando! ¡Qué loco, ¿no? A menos que... No, no, es una paja por todos lados. Este cura... Hay un cura que me da ternura, boludo. ¿Cómo es el que me da ternura? Farinelo. Farinelo, ¿no te da ternura? Me habla todo, chiquitito. Me cago. Así, no. Todo así bonito. Es como Juan Carr. Juan Carr también. No sé, o sea, me da ternura Juan Carr. Juan Carlos. No, que el padre Farinelo que te habla como susurrándote un poquito a la noche para que te vayas a dormir bien. ¿No? Sí, sí, era una cosa así, tremenda. Bueno, en fin. ¿Sabes de qué me acabo de acordar? No tiene qué? Nada que ver con la de Sokolinski. Oh, la cacona, la pichina. La cacona, la pichina. Habría que hablar alguna vez de Sokolinski. Jueves que viene, palabra Sokolinski. Sí, sí, se murió. ¡Se murió Sokolinski! Sí, boludo. ¡Se murió Sokolinski! ¡La puta que lo parió! ¿Cuándo sí, se murió Sokolinski? Hace un par de años. Yo ahora te cuento, amiga. ¿Nico Repeto también se murió? Sí. Nico Repeto todavía no. Pero te voy, ahora te cuento, amiga, qué le pasó a Sokolinski. Para mí, Nico Repeto está la bien. ¿Cuándo? Quiero decir, justamente, no quise hacerlo. Volvamos a empezar. Perdón por haber generado eso en vos. Afuera se incendia todo. Calentate. La tribu. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Las facturas de la mañana. El sándwich del mediodía. Los bizcochos de la tarde. Todo eso y mucho más. Encontralo en Las Delicias. Panadería Las Delicias, Sarmiento 4599. Sarmiento y Lambay. Las Delicias de la esquina de la radio.

Gato. I was having a look in a book and I saw a picture of a guy right up above his knee. I said, I can relate, cause lately I've been thinking of combusted kitchen as a welcome vacation from the burdens of the planet Earth, gravity, hypocrisy, and the perils of being in free. But thinking so much takes my time. Never be the same. La gatera. Siervo de Dios. Tocamientos, sacramentos, velaciones, juramentos. Te enseño mi doctrina en forma de lección. Abuso de los niños, perversión y puro vicio. Bajo mi sotana puedes encontrar a Dios. Escándalos, mientras de la curia para. Más pornos. Más guarros. Más felinos. La gatera. La explosión. Llegó a ese gato. Todo un gato. Todo miau. Gato. Gato. Seguimos en la gatera. Esta es la segunda hora, es la hora musical, la hora que más nos gusta. Está lleno el estudio verdaderamente de músicos y de instrumentos. ¿Por qué? Presente, Lauti. Porque le damos la bienvenida a los muchachos de los Super Ladrones. Con un fuerte aplauso. Aplausos a ustedes porque... Son un millón mil. Son un millón. ¿Cuántos son? Son dos, cuatro... Ay, ya me perdí. Pará, otra vez voy a contar, Lauti. Son siete. Bien. Hay gente... A vos no te saludé, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? A vos no te saludé, hola. ¿Cómo le va? A vos te saludé, a vos no te saludé. Hola, ¿cómo le va? Nos saludamos con un beso en la gatera, además de decir hola. A vos tampoco. Vos me no, no. ¿No? ¿Sí? Esto es una fiesta. Ahí va, todos nos conectamos. Bueno, muchas gracias por venir. A ustedes por invitarnos. Sabemos que vienen desde José León Suárez. De ahí venimos. Nos encanta como trascender un poco también la localidad, ¿viste? Porque el porteño es el culo gordo que difícilmente se mueve, ¿viste? Y se va para la zona norte, zona sur, zona oeste. Así que buenísimo que copen el aire de La Tribu, que es una radio del barrio de Almagro que llega a todos lados a través de internet, pero tiene una localidad en Capital, así que uh-huh. Está buenísimo. Y saber que existe una banda que hace ska y que fusiona otros ritmos, como contó Caro, ¿no? Que sí, ustedes hacen cumbia, que hay cuarteto. También. ¿Alguien de ustedes que me explique, por favor, de qué es esta mezcla y cómo logran fusionar estos ritmos? En realidad no lo logramos todavía, ¿no? Bien, me Estamos encanta. En ese proceso. Bien. No, bueno, Los Ladrones nace un poquito en el 2013 de muchos integrantes de distintas bandas, más de punk o de rock. Uh-huh. Y pasado un poco el tiempo de cada uno con su banda y su experiencia, decidimos juntar un poquito de muchas bandas amigas que éramos, juntarnos varios integrantes que teníamos un poquito de ganas de rondar otros horizontes. Ajá. Y de experimentar un poco en otros sonidos. Nos juntamos un poquito a hacer los Super Ladrones y arrancamos con estos ritmos, ¿no? Vos sos Maca. Yo soy el Maca. El Maca. Yo cuando leí, estuve escuchando Maca. Antes de Esperabas que... Esperabas una señorita. Yo escuché las canciones y en ningún momento apareció una loca, ¿entendés? Y dije, digo, Maca, ¿cuál es Maca? Capaz que le ofletaron al cantante y metieron una loca, digo, no sé. Todavía no. Maca. No estaría mal igual. ¿Por qué Maca? No sé, se me ocurrió preguntarte. Sí, sería la poco de Macanudo. Joder, una vieja historia. ¿En serio? ¿Vos sos macanudo? El tipo macanudo. ¿Vos sos tipo macanudo? Tiene cara de tipo macanudo, sí, la verdad, ¿no? Es que... No tiene cara de turro. Para nada. Hay poca gente con tu cara, de hecho. Con cara de macanudo es una cara que no abunda. Fue la última que encontré yo cuando fuimos en la repartija. En la repartija de cara de macanudo. Más. La de macanudo. Y sí, es una cara. Y yo qué sé, Emma tiene una cara de turro. Tiene cara de turro, pero peleador. A este enojado se debe ser. Así como una cosa esplendorosa. Pero es un pan de Dios. Pero es un pan de Dios. Pues justamente, hablando de Dios. Justamente, hablando de Dios. Les contó Caro que la gatera elige cada programa una palabra. Una palabra distinta, cada programa es una palabra distinta. A veces es la palabra Dios, a veces es la palabra culo, a veces es la palabra radio. Y el día de hoy la palabra es perdón. Entonces le empezamos a definir, ¿viste? Desde la etimología. Y caímos en la iglesia. Y el perdón, y la iglesia, y los pecados, y los mandamientos. Bastante críticos, ¿no? Intentamos ser. Claro, lo hicimos como... ¡Que vengan los bomberos! ¡En gloria a Dios! No sé. Claro. ¿Qué onda? ¿Ustedes qué opinan de la palabra perdón? ¿Es una palabra que pesa? ¿Es una palabra culturalmente impuesta? ¿Qué opinan? La palabra perdón, bueno, todo el mundo te da a vos el poder de hablar, me parece, por macanudo, ¿no? Por macanudo, ¿viste? Después voy a El batero lo quiero agarrar. Mirá, tiene la cara el batero de. El batero. Pícaro, tiene cara de pícaro, no de macanudo, de pícaro. Perdón. El batero puede hablar. Calculo que creo que es el uso que le demos a las palabras, ¿no? Ajá. Porque perdón puede tener muchas, muchas connotaciones. Ajá. Nosotros casualmente tenemos un EP armadito. Ajá. Que se llama Perdón, pero no me arrepiento de nada. Quizá nosotros el uso que le dimos es que, bueno, perdón si te ofendí, perdón si hicimos algo que no te gustó, pero lo vivido, vivido está, ¿no? Creo que el perdón no tiene... ¿Es el tema de amor ese? No. Es no. Un nombre que le dimos al un EP que grabamos, nada más. Ahí va. No me parece por ahí que se use como excusa o para gambetear quizá alguna acción, ¿no? Ajá. El perdón como, disculpa si te ofendí, pero no para justificar o tapar un hecho. Sí, está bien. Sí, sos un tipo bueno, boludo. Sos muy bueno. Pará, vamos a hablar con este que no tiene cara de macanudo y tiene cara de pícaro. ¿Qué onda vos? Se parece mucho a Pablo Nil del kiosco Palestina. Ah. Es una cara parecida a un ex auspiciante nuestro que tuvimos. Señor Julián. Pará, no me digas, ¿verdad?, tu nombre porque yo sé. Yo ya lo dije. Julián, sí. Eso. Ahí está. Noches. ¿Cómo Buenas va noches. Vos? ¿Todo Buenas bien? Va. Vos también, allá sos de José León. ¿Dónde es José León? En San Martín. San Martín, que sería el norte. Sí. Para allá es el norte, para el oeste. ¿El oeste o el norte? El norte. Estamos ahí por ahí. En el medio. Bien. ¿Y qué onda ahí? ¿Son muy, muy católicos, muy cristianos el barrio? ¿Viste? No, en serio, porque hay barrios. Yo viví en Martel y eran todo, pero eran o adventistas o recatólicos. No, mira, ponele Ballester, medio alemán, católico. Yo vivo en Villa Lynch, barrio textil, judío. Ajá. Así que. No. Sí. No, ¿qué onda los judíos con el perdón? No, ¿sabemos algo de eso? No. ¿Vos sabés, ¿alguien, algún sabés? ¿Judío por acá? ¿Ningún judío? ¿Vos no sos judío? No, macanudo. No te olvides. ¿Tenemos de una información acerca del perdón y el judaísmo? Y bueno, también tiene algo de... De 100 años de la ladrón, que lo del ladrón... Ah, pero la no culpa, como y el perdón va de la mano, ¿no? Sí. La culpa y el perdón, me parece... Y yo qué sé. Yo ya no sé nada. Bueno, pará, vamos a dejar de hablar y vamos a dar paso a la música. Hace calor, les prendimos el aire, así como para que plim. Gracias. Miren, mirá, Maca, correte un toque. 23-21, ¿cachan la hora? 22-23-22, pasa el tiempo rapidísimo. Nosotros salimos del aire y ustedes se quedan dándole duro y parejo hasta ponerle y 28 y 29. Nosotros estamos atrás del otro lado igual con un micrófono, pero como para que ustedes tengan un poco más de lugar para respirar y todo eso. Antes de irme, quiero volver a decir que Arte y Tatuaje, les mandamos un beso grande, son nuestros auspiciantes, porque Arte y Tatuaje es un estudio profesional de tatuajes. Diseños personalizados, covers, esta es la mejor parte. Te arruinan las cagadas que se mandaron otros. Esa borrachera que yo conté que tuve en mi adolescencia en el barrio de Villa Crespo y terminé con una letra china que no sabía ni qué por dónde quería decir. La mariposita que me hicieron en la One Street, también borracha. Y todas las cosas que te hiciste, bueno... ¿Te la arreglan en dónde? Arti Tatuaje te la arregla. Esto es... tenés que llamar para pedir turno. Bien. 4312-4645. Los puedes buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. arteytatuaje.com.ar. Extensiones, restauraciones, te hacen todo. Mariana, le mandamos un... Mariana era... Mariana Lorenzo y los chicos. Mariana Lorenzo y los chicos. Son así, Mariana. Son como cinco más. Pátame, quiero que vengan. Los tengo que convencer. Hacemos un asado. Te tiro una info corta. El 30 de septiembre de este año es el día del perdón judío. El 30 de septiembre el día del Yom Kippur. Exacto. Yom Kippur es como un actor. Yankee. De Bollywood. Bueno, ¿alguien quiere esto? Usted ya vino acá, se me hace en serio. Pará, ¿cuál era tu nombre? No me digas porque tengo acá toda la tela. Juan Pablo. Él también es serio. ¿Sos serio, Juan Pablo? El que está atrás. No, con insurgentes y no quería venir. Nada que ver, mentira. ¿Qué? El que está atrás tuyo también ya vino. El que está atrás mío también es insurgente también. Insurgentes. Y el resto son nuevos. Bueno, ya los vamos a. Ya van a ver. Pórtense bien porque ya van a ver. Bueno, chicos. Los dejamos a nuestros queridos oyentes con todo el amor, con todo el ska, con toda la cumbia y con todo el cuarteto. A bailar entonces, venga, ¿o no? Vamos a bailar un poco, a ver dale, qué pasa. Dale. Gato. gato. Tomando mate en la franja de Gaza, a mí nada me pasa, lo miro de mi casa. La muerte corriente conversa con la gente, contando de algunos que murieron sin perdón. Tomando mate en la franja de Gaza, a mí nada me duele, lo miro por la tele, entiendo la acción, le pongo atención, y aunque lo intente sigo siendo indiferente. Ritmo copado con el pelo parado, el que le gusta a mi vecina, el que bailan en Palestina. Un ritmo copado con el pelo parado, el que le gusta a mi vecina, el que bailan en Argentina. Tomando mate en la franja de Gaza, yo estoy de vacaciones, fotos con los portaaviones. Los pibes juegan con misiles por las calles, y aunque lo intente no habrá nadie que me cache. Sin hacer nada yo alimento mi ego, hablo del tema para no estar ajeno. Y me bombardean por la tele y por la radio, quejándome de nada, sigo poniendo la pava. ¡Vale! Sigo poniendo la pava. Escondido por las calles, es así como me siento, escupiendo tanta bronca, la que llevo dentro, esperando el momento. Me late a fuego lento el corazón y la razón, que levanta mi cabeza, respirando mucha lucha, tanta lucha, y sin pasión no hay dirección. Y voy pensando y voy pisando la ceniza que van dejando los cuerpos, y hacen en el viento eternidad, y voy inmortalizando en las paredes que quedan en mi ciudad la esperanza, mientras vos estás loco de aquí para allá. Tomando mate en la franja de Gaza, los pibes juegan con misiles por las calles. Tomando mate en la franja de Gaza, yo no sé lo que te pasa. Seguimos sonando en vivo entonces. Pido un fuerte aplauso de este lado. Quiero decir esto, logran decir unas cosas muy tremendas dentro de la canción, pero con un ritmo que le pone mucha onda, así que... ¡Groso! Ahora vamos a hablar sobre el perdón un poquito. Ahí va. Correspondiendo a la consigna entonces de los amigos de La Gatera, los super ladrones siguen sonando en vivo. Eso.

estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas, grifería, amueblamientos de baño y cocina, cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. Nosotros mismos podemos elaborar los productos con nuestra materia prima que tenemos en las comunidades y no. Entonces así evitamos de comprarle a las grandes empresas la producción para la materia prima, donde sí, para hacer eso. O sea que todo es producto nuestro. Viene de la comunidad, donde la comunidad tenemos cabrito, tenemos la leche, tenemos los zapallos. Y después también cómo nos alimentamos la comunidad, ahí tenemos el huevo, la carne, todo. Entonces que son muy pocas cosas que tenemos que venir a comprar. Siempre estamos produciendo nosotros para nuestra alimentación. Más información en la página web alertaquealimenta.org. alertaquealimenta.org. Mocas BC. Colectivo La Tribu. EMA RTV. Diputación de Huelva. Fin de espacio publicitario. La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire no hay fuego. Gentes malas. La Gatera. Un lugar sorete. ¿Cómo puede ser que sea mejor unas pelotudas todas delgadas como extraterrestres que venden un yogur? Gentes malas. La Gatera. Que le hacen mal a las personas. Un programa. Gentes malas. Muy puto. Mala mi pijón, mala mi pijita, hijos de puta. Gentes malas. Gentes malas. Mi único consejo es aprender a perdonar, porque tú también te equivocas. Siempre. Siempre. Que llovió, paró. El concepto de radio para nosotros es nuevo. Y dice Fede. ¿Por qué, Fede? Contame. Por los auriculares. Ah, bien. Bien. Porque acoplaban y bueno. ¿Cómo se sienten dentro del estudio? Es pequeño, pero bien. Nada. Es como chiquito, pero calentito. Poderoso. Se está escuchando muy bien. Se está escuchando muy bien. Impecable. Sí. Nos está gustando mucho la onda. ¿Cuándo tocan? Radio, ¿no? ¿Qué? Están escuchando esta radio, ¿no? ¿Quiénes? ¿Nosotros? Sí, solemos escuchar radios copadas, como por ejemplo FM La Tribu, Radio de Salón. La Imposible, estuve escuchando La Imposible Radio, la radio del espacio de Memoria, Verdad y Justicia. Mirá. ¿Sí, no? ¿Se llama así? La ESMA. Ex-ESMA. La ex-ESMA. Sí, la radio de La Imposible, sí, está, eso. Hay que escuchar radios alternativas. Radio Presente. Siempre. Radio Presente. Hay que escuchar radio. Escuchen otra siempre. Radio, no escuchen las mismas pelotudeces de siempre, el Pergol verga ese y toda esa porquería que no nos interese, que no le da espacio a la cultura independiente como Telecentro, la concha de tu madre. Bueno. Perdón, tengo un problema personal con Telecentro, lo estuve comentando. No, es colectivo igual. Pero es colectivo, yo está. Quiero sentirme. ¿Vos estás haciendo una transmisión a vivo en está este momento? Está saliendo en vivo. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Vení que te voy a filmar a vos, que sos como. Voy a filmar voy al Maca. El vaso porque. El Maca es una persona macanuda. Te quiero. Soltó el vaso enseguida, le dijeron. Saluda a la gente, Maca. Ahí está, saluda a la gente. Hay una persona con un ojo. Bien. ¡Pelo! Y después queda colgado esto. Ahí está la gente, fuera del estudio. Estamos filmando. Tres personas mirando. Bueno, seguimos con la gente de los Super Ladrones, esta banda que se formó allá por el año 2013. Siempre fueron la misma cantidad, fueron sumándose, empezaron siendo un power trio y terminaron siendo este despelote hermoso que armaron. ¿Cómo es? Empezamos siendo cuatro. Bien. Y después fuimos sumando de a poco. De hecho, esta formación tiene un año y monedas. Menos de 2 años. ¿Y por qué elegir estos ritmos para hablar de estas temáticas? Porque la verdad no hay... si bien hay canciones que son festivas, digamos, y que hablan de temáticas políticas interesantes, que cuestionan y demás, ¿por qué elegir estos ritmos? Por ejemplo, nosotros nos poníamos a bailar y vos decías pibes con metralleta en la calle y nosotros bailando. Y como la, claro. La respuesta por ahí a esa pregunta es otra pregunta. Primero, ¿por qué no? Bien. ¿No? Cualquier canal es el óptimo. Y un poco, bueno, la cumbia, la mayoría de los que tocamos en Los Ladrones y nos gusta la cumbia, también por ahí lo sentimos como por ahí un ritmo también afianzado quizá también a un sector, se puede decir, o a una cultura. Y nos pareció un buen canal, un buen método de transmisión para decir ciertas cosas que nacen, lo que está diciendo, que nacen de cierto lugar, ¿no? Quiero decir esto, nosotros una vez hicimos un programa y vino Stuka, ¿lo conocen Stuka? Sí, claro. Bien, vino Stuka y Stuka, viste que tiene así como de repente se tira unas frases así medio goma. ¿Qué, cómo es la de...? La cumbia era una mierda. Que la cumbia era una mierda, porque era para gente de mierda y que lo que decía era una mierda y que todo lo que vendía... Vino acá y un oyente le pregunta, che, discúlpame, pero ¿existe el rock de mierda? Hola, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Javito. Ahí está la pregunta. Y quería preguntar al señor Stuka, a quien admiro mucho, ¿por qué se proclamó en contra de la cumbia cuando la música que él ejecuta viene de afuera? Viene del punk, viene de Europa, básicamente, viene de Estados Unidos... Y bueno, la cumbia viene de Colombia, es música. Me parece que lo importante de la música es el contenido y a dónde va, y no lo que cómo está compuesto, porque también se puede hacer punk fascista. Se puede hacer y sin embargo, la cumbia, hay cumbia que se puede hacer, puede haber cumbia anarquista inclusive. Entonces me gustaría saber por qué el señor Stuka se manifestó en contra de la cumbia. Sí, mira, picante la noche. Está buena la respuesta, escuchá la respuesta, porque se va el tacho. Te voy a responder... A ver, ¿qué responde el primer señor? Y principal, el rock fue un movimiento que, no, por más que haya nacido en Inglaterra o en Estados Unidos, no se sabe muy bien, más específicamente creo que fue de Estados Unidos, fue un movimiento que lo que hizo fue que la humanidad se libere. Desde los pelos largos de los Beatles hasta las camisas de colores que se ponían, hicieron que la gente deje de ser tan careta como era antes del rock. Vos veías un tipo de 20 años en los años 40 y parecía un jovato con una mentalidad totalmente reprimida. El rock liberó. En el otro caso, la cumbia, tanto como la salsa, específicamente la salsa, es muy rica para los fideos, pero como música es una música de mierda, me parece. Porque aplaude. Realmente... Hay gente que aplaude y hay gente que dice... Realmente creo que lo usan para mantener a las clases bajas adormiladas, porque las letras de lo que hablan realmente son... No todas, che, ya sé, hay no cosas todas. Que no... Hay excepciones, bueno, es la excepción que confirma la regla. Bien, como bien, sácamelo, ya está, buenísimo. ¿Qué opinan de esto que dijo el muchacho Stuka? Tenemos una letra nosotros que se llama Música Popular, la canción. Ajá. Que la letra la escribió un amigo nuestro, Mauro El Pela, que dice que lo que importa es el mensaje, el ritmo solo es un disfraz. Ajá. Bueno, paupérrimo lo de este muchacho, ¿no? Lo que dice aparte no tiene sentido. Ajá. Porque no creo que sea así. Lo importante es, como te digo, no importa cuál sea el ritmo, no importa, lo importante es lo que tenés para decir y lo bien. Que pensás. Aparte, si hablamos de consumismo, de capitalismo, me venís con el rock, nada. Bien. No tiene ningún sentido. Bien, bien, bien. Esto, bien, los superladrones, ¿eh? Me caben los superladrones. Los voy a nombrar, son una bocha. Maca en voz, Juan Pablo en bajo, Juan Manuel en guitarra, Julián en batería, Hugo en teclado. ¡Hugo! ¿Qué haces, Hugo? Hugo ya es abonado a la gatera. Lo tenemos a Fede en la percusión con su set de congas. A Lavi en con también un set. ¿Qué tenés? Un de todo. ¿Cómo digo? Es un shakes, encerros, timbales. Tenés de todo. A Julián ya Guiro. Lo presenté. Julián, mirá la que le por favor, Julián. Julián es un capa. Bueno, seguimos haciendo un poco de música. ¿Qué hora es? Mírame la hora. 23:44. Terminemos bien arriba, denle duro y parejo hasta y 58 porque tengo que cerrar. Tengo que decir que se viene Lecha la Trampa el 29 de junio, viene Malpasar a tocar a la gatera. Hacemos el programa desde el bar de la tribu, así que vení a Lambareo 873 que vamos a estar haciendo el programa desde el bar y luego va a venir Malpasar, lo entrevistamos en el bar y luego vienen a tocar acá al estudio. Nosotros lo filmamos y lo transmitimos en pantalla gigante. Para toda la gente que está por todos lados, porque la gente puede meterse acá adentro, puede salir allá, puede tocar, los puede lamer, venite a lamer un Malpasar. Y pasala bien. Bueno, sigamos con los super ladrones, échate en mitad. Vengan. Vengan el 29, que vienen los Malpa. Vengan. ¿Cómo? Sí, vengan. Conocemos a los chicos, bueno. Y bueno, vénganse. Bueno, duro y parejo, seguimos con esto. Ahora hasta y 58 son tranco. Bueno, duro y parejo, vamos a seguir entonces haciendo un poquito de música, algunos tunitas más. Primero de julio. ¿Fecha? ¿Tenemos fecha? Sí, claro. A ver, tirame la fecha. La fecha es el primero de julio en el PC de San Martín. Tocamos con Sin Conexión, Los Quinchos, Los Perros Aureos, Los Super Ladrones y Pompeya. El primero de julio en San Martín. ¿Cómo? No, me enteré que es un cumpleaños. Sí, festejamos el cumpleaños de un amigo también. Y que van a llevar torta. Vamos a llevar torta, matraca, pito, todo. Gorro, bandera y pincha. Bueno, okay. ¿En Capital tienen fecha? No, por ahora nada. Estamos en proceso de trabajar lo que va a ser nuestro primer disco, que se va a estar grabando a fin de año. Así que estamos un poquito más guardados y haciendo trabajo de laboratorio. Pero yo creo que, chicos, ¿puedo decir que ya estamos? No, boludo. ¿Cortamos acá? Me están echando. Pero chicos, con todo, ya me explotó. Bueno, vamos a seguir entonces. Escuchó el portazo fino y le echó la culpa al vino. Venía del mambo de la noche y la noche, dama confusa que motiva, te consume la adrenalina, te pone el miedo a flor de piel. La luna enchatrando la ventana, él ya no pensaba en nada, solo quería dormir. Entró y ya sentía la presencia, maquilló la indiferencia con unos tragos de licor. Y trató de serle infiel a sus impulsos, pero el alcohol es tan difuso que te genera confusión. Y se durmió creyendo que fue locura, un empape de amargura, una estúpida ilusión. Al costado de la cama, la ceniza de los puchos, y creyó que no fue nada. El día entero se le pasó como si nada. Ay, mira cuánta pavada desperta su perdición. Cayó la noche y lo vio frente a sus ojos, de cuerpo entero, ahí frente a él. La calma en el vino y parpadeando volvió a ver. excusa ni motivo. Se sintió tan convencido, pegó la vuelta y quiso ver. Y se encontró cara a cara en su desatino, chocándole estaba el destino. ¿Será fantasma o ilusión? La luna está cerrando la ventana. Él ya no pensaba en nada, solo quería dormir. Y se durmió creyendo que fue locura, un empape de amargura, una estúpida ilusión. Eso, muchachos. Vamos a seguir. Broso, broso. Hay algo que hace. ¿Qué puede ser? Hay algo que hace ruido, muchacho. La viola, capaz que hace. Pero cuando tocan, no pasa, no se escucha. Entonces toquemos. Bueno, bueno, dale. Vamos a hacer un poquito de cumbia para bailar. ¡Por favor, cumbia! Gato. Dale, gato. A ver. Gato. Es un común delay. Es así, ¿no? Sí. Gato. Vamos a seguir. Ahora vemos si lo solucionamos en el medio del toque. Hay una masa. Claro, una masa. Es como un... Vamos para adelante. ¡Cumbia, cumbia! ¡Y de la buena! Con los super ladrones en vivo, en la gatera... Por Radio La Tribu. ¡Ahí va! Aparecía de repente, le temblaban los labios y en sus ojos el amor la inquietaba y su corazón no miente. Él corrió por los pasillos ahuyentado, ella hace tiempo que se había casado, pero esa golondrina que en invierno no voló daría todo porque vuelvas a su lado. Pero esa golondrina que en invierno no voló daría todo porque vuelvas a su lado. Pero esta golondrina que en invierno no voló daría todo porque vuelvas a su lado. Tomaré otro trago para olvidarte. Recordaré esas noches de amor. Se fueron del barrio esa misma noche. La niña ya se había hecho madre. Un disparo de locura resultó de la obsesión. Cuando le quiso explicar ya era tarde. La vida solo le trajo problemas. Tan linda y seguía siendo frágil, viviendo con un hombre que nunca la conoció, del cual ya no quería formar parte. Viviendo con un hombre que nunca la conoció, del cual ya no quería formar parte. Viviendo con un hombre que nunca la conoció, del cual ya no quería formar parte. Y fumaré otro paso para olvidarte, esperando que el fuego calme este dolor. Destinaré al gatillo mi azar, mi suerte. Me iré con él a enterrarme hecho polvo. Y era eterno el amor. Se veían a escondidas como amantes. Se casó obligada porque su hijo sucedió. Porque te encontré demasiado tarde. Se casó obligada porque su hijo sucedió. Porque te encontré demasiado tarde. Se casó obligada porque su hijo sucedió. Y porque te encontré demasiado tarde. We'll be right back. para la gente de los superladrones. ¡Altos chorros! ¡Altos chorros! Che, genial tu voz. Decíamos que además de macanudo, qué buena voz, ¿no? Así como, y mira, bajó la gente de Top Ranking, que es el programa que sigue después, que es un programa de reggae excelente para mirarlos, escucharlos, saludarlos. Vamos a ver verlos. Un tema entonces a los muchachos. A los muchachos de Top Ranking, para Pocho y Mauri Polchi. Pocho y Mauri Polchi. Pará, tengo un mensaje. Sergio Nieto. Escuchá. ¿Qué dice? Ver, Sergio Nieto, saludos a los chicos de los superladrones. Gran banda. Eso. Así gracias, que Sergio. Saludos. ¿Es amigo tuyo? ¿Quién un es? Un fuerte abrazo para vos, Sergio. No, la verdad, ni idea. Aguante. Sí, aguante. Un gran amigo. Aguante. No se hacen cargo de Sergio. Bueno, denle un poco más. Dale. Bueno, vamos con un temito más, cerrando. Dale, vamos con este entonces. Eso. Gracias entonces a toda la gente de Radio La Tribu, La Gatera, por invitarnos, por estar acá. Un verdadero placer. Había nacido partido, con el corazón ya perdido. Un error, un mal parido. Energía sin causa ni efecto, pura carne en movimiento. Siempre al borde del abismo. A veces siento lo mismo y no pienso con temor. Y luego existo, al menos para mí. Me voy de mambo y me veo solo. Y me siento el viento. Soy el premio de ver la estrella fugaz. El destino que orquesta el azar, el motivo que mueve tu fe y justificas la violencia. Violencia que por ignorancia o por temor sigue siendo el lenguaje. Se mezcla entre la gente y no hace ruido, ya es parte del paisaje. Había nacido torcido, coqueteando con la frustración, confundido, aplacado, estáticamente olvidado. Y se pinta un cuadro en blanco, se repasa muy lento y explota en llanto. Y prácticamente no dejo de pensar y luego existo, al menos para mí. Me voy de mambo y me veo solo y luego existo. Al menos para mí, perdiendo el tiempo, me sobra espacio y desaparezco. Desaparezco. Bien, bien, bien. Fuerte aplauso, por favor, para los superladrones. Qué honor haber compartido esta noche con ustedes. ¿La pasaron bien? Muchísimas gracias. La verdad que muy a gusto. Si nos vuelven a invitar, volvemos a venir. ¡Va! Esos son las bandas que queremos. Sí, los vamos a volver a invitar. Los vamos a volver a invitar. Entonces volvemos. Muchas gracias por la invitación, en serio. Por favor, la casa de La Gatera, el Club La Gatera, queda abierto para ustedes cuando quieran volver. Quedemos en contacto. Vengan a tocar a Capital, posta, boludo. Tienen que venir a cantarle a los pelotudos que vivimos acá, chicos. Vengan a hacerlo bailar. Ya vamos a llegar. Acerca de la palabra perdón, quería decir esto para terminar el programa. Nos escribió Gonzalo Eche y Jorge Leo a través de Facebook. Jorge dice, yo pregunté si solamente los curas violaban gente o qué. Dice, los curas no pueden tener sexo, los pastores evangelistas no. ¿No? ¿No tienen sexo los evangelistas? Mirá vos. Lo que dice Jorge. Los rabinos no, los rabinos no sé. Y los evangelistas sí. Ah, los evangelistas sí, dice. Bueno. Se corrigió luego. Bueno, gracias entonces, Jorge Leo, por toda la información que tenés acerca de la gente que coge y es religiosa. Y también Gonzalo Eche manda un link de un video de Farinello, que yo dije, ay, Farinello, me da ternura, parece. ¡Es un hijo de puta! ¡Final, como todos! Manda un link y dice, acá tenés al hijo de puta del padre Farinverga. se echaba la culpa porque pasó un video donde el loco proponía perdonar. Ya me voy. Me estás admirando un bullying. ¿A quién proponía perdonar? A los chabones que le pegan a las mujeres. No. Se echaba la culpa a sí mismo por pegarle cuando ella lo había hecho infiel. No. Y después él le pedía perdón. Él, ella lo había engañado, pero él se echaba la culpa. Así que mirá cómo justifica la violencia de género este cura que a mí me había dado ternura. No, él es un hijo de la gran, mirá. Bueno, termina la gatera. Hasta acá llegamos. Seguimos la semana que viene. ¿Quién viene? Quiero... O No Somos se llama la banda. Es un rock fusión, según ellos, medio psicodélico y setentoso. ¡Guau! ¡Guau! ¡Bueh! Me vengo me cago en bicicleta. En la puta madre. Me cago en la puta madre. Bueno, no se vayan, siguen los amigos de Top Ranking. Esto ha sido La Gatera. Chau, chicos. Gracias. Nos vemos. ¡A fuerte aplauso! ¡Oh!